Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños, en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado, ni la hora. Ni la hora, ni ninguna hora. ¿Cuántos son? Corriendo. Ahora para nosotros tampoco. En poco, ¿no? Pero bueno, igual seguimos intentando y volando. Y volando. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Estamos aquí por dar comienzo a estas historias embrujadas en FM La Tecno. Estamos en vivo, está Rodrigo en los controles. Este programa lo pueden escuchar también por internet en latecno.com.ar. Se transmite y se retransmite por otros aires. Y así comenzamos este Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar mientras los buitres vienen por nosotras con sus amenazas que no por conocidas son menores ni son pasadas. Los buitres con sus picos buscando alimentarse de nuestros restos, de la carroña del mundo. Los FMI, los fondos monetaristas, las tropas, las bases, todo ese arsenal de saqueo y destrucción, de militarización, entrando al territorio, a los territorios donde vivimos. Entrando gracias a la complacencia de sus serviles funcionarios, que dicen que son presidentes, gobernadores, diputados, senadores de este país. Ah, vemos a los buitres, los vemos y los recordamos. No fue hace tanto, ¿no? Los reconocemos, los sabemos. Conocemos las recetas que traen entre sus garras. Ya experimentamos demasiado sus consejos. Ya vivimos y morimos sus políticas de muerte, su nutrirse de nuestra carroña. Esa manera de gobernar que nos aplica de modo sistemático los macrianos fusibles que reeligieron. Yo no me haré cargo de esta reelección. A pesar de la desocupación, del quite de políticas sociales, de represión, de pérdida de derechos y de pérdida de conquistas históricas de nuestro pueblo. Vienen por todo, los buitres vienen por todo y vienen por todas, vienen por todos, vienen por nosotras, vienen por nosotres, por nosotros, por nuestra manera de sobrevivir, por nuestros deseos de vivir bien. Vienen por territorio, por agua, por bosques, por tierra, por semillas. Vienen por nuestra fuerza de trabajo que pretenden sobreexplotar hasta los límites de la esclavización. Estamos ante una nueva conquista. Los buitres imperiales no tienen consideración alguna. Nos piensan entregadas, entregados, sí, porque los resultados electorales favorecieron a sus lacayos. Ah, pero no saben. Acá estamos todavía, aturdidas pero enteras, lastimadas pero íntegras. A pocos días de un nuevo 3 de junio, nuestro grito de ni una menos exigirá por todas, por cada una de las mujeres violentadas, asesinadas y también por cada una de nosotras que vive reventando de trabajo precario, endeudadas de por vida, asfixiadas por el mal gobierno. Nuestro grito de ni una menos resonará entonces este 3 en nuestros cielos y en otros cielos, retumbará en cada sitio de trabajo, de estudio, en cada calle, en cada plaza, en cada huella que pisamos. Estamos lastimadas, pero no derrotadas. La revolución feminista sigue surcando los aires. Enfrentadas y dignas ante los temporales patriarcales, neoliberales, recolonizadores. La revolución feminista aprendió a volar por sus propios medios, con su propio combustible. No necesitamos que nos lo envíen. Y aprendió también a desafiar todos los no se puede de la historia. La revolución feminista se hace fuerte en la acción colectiva, en la memoria ancestral, en los secretos de las antiguas cocinas, en las ollas populares, en las huertas comunitarias, en el aire radial. Vamos al mercado y regresamos con nuestras bolsas vacías, pero aprendimos en estas décadas a fabricar nuestros alimentos, a trocarlos, a hilar nuestras prendas, así como lo hacemos con nuestras resistencias. Nos quitan las herramientas de trabajo y el trabajo mismo, pero lo reinventamos las veces que sea necesario en clave social, sin patrones. Tal vez vayamos aprendiendo también a hacerlo sin Estado. Exigimos cada uno de nuestros derechos, pero rehacemos nuestra vida desde nuestros gestos autónomos. Aprendemos a vivir sin miedo a ser felices, en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. Aprendemos a caminar sin muletas y nos levantamos de todas las tormentas con todas las mujeres que nos arrebata la historia. Tiramos piedras a los buitres en las esquinas de las plazas. Somos pueblo, somos manada, somos mujeres, somos rebeldes y estamos aprendiendo a volar. Ya viene la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. Vaivén de mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta. No tenemos protección. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Thank you. basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? Ahí está cantando Atahualpa Yupanqui. Qué actual, ¿no? ¿No? Basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra? Y nosotras estamos comunicadas con Beverly King, que es de Diálogo 2000 y que trabajan precisamente estos temas de lo que significa el endeudamiento externo, qué es lo que significó y qué es lo que significa este nuevo momento. Buenas tardes, Beverly. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, queríamos tener tu mirada, tu palabra. Por un lado, hacer un poquito de memoria, porque yo he visto circular muchas fotos de memoria que hablan de la resistencia popular a los efectos de la deuda, pero no tanto qué significó la deuda externa en la vida de nuestros pueblos. Así es, una cosa que nos cuesta mucho a veces visualizar, ¿no? Porque la deuda pública, o sea, la deuda del Estado, parece que lo paga otro. No sabemos muy bien quién, y por ahí sabemos que pisa fuerte, pero nos cuesta entender cómo. Pero esa deuda, efectivamente, por lo menos desde tiempos de la dictadura, para no ir más atrás en nuestra historia, efectivamente, digamos, tiene una influencia muy fuerte en lo que es toda la economía. En otros rubros también podemos decir que la democracia efectivamente está totalmente avasallado por las decisiones económicas, y ahí el peso de la deuda es fuerte. ¿De qué manera? Digamos, vamos a hablar de dos maneras muy sencillas. Por un lado, la deuda significa que todos los meses el gobierno paga intereses sobre la deuda, así como cualquier persona, cualquier familia, cualquier empresa que tiene una deuda, digamos, tiene un plan de pagos. Bueno, y eso en realidad, cuando se habla de pagar la deuda, es todo lo que se paga el Estado, se pagan los intereses, no se paga el capital. Claro. Simplemente paga los intereses, e incluso muchas veces, como ahora, no se alcanza siquiera a pagar todos los intereses, entonces eso se reconvierte, digamos, en más deuda. Eso es lo que la vuelve, como se decía en los 80, la deuda eterna, ¿no? Efectivamente, una deuda eterna. Y estamos ante una situación en este momento, por ejemplo, Argentina, nosotros, porque es una deuda pública que pagamos nosotros, y ya vamos a ver cómo, estamos pagando casi 20 mil millones de dólares solamente sobre intereses, solamente de intereses sobre la deuda. Esto es lo que vamos a pagar este año. Y para tener una dimensión de la crisis actual que estamos padeciendo, hace apenas 2 años, o sea, el primer gobierno de Mauricio Macri, el primer año, estábamos pagando solamente 10 mil millones de dólares. O sea, lo que se está pagando en intereses sobre la deuda se ha duplicado en los últimos 2 años. Esto significa cuando el Discúlpame, gobierno dice, Beverly, por antes, ejemplo, Beverly. Que ahora tenemos una crisis cambiar y una crisis contra el peso y el dólar y todo esto, y dice, bueno, ha cambiado cosas en el mundo y por eso no es más difícil. Y dice también que el gasto público es demasiado grande y por eso acuerda con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que para superar esta crisis hay que reducir el gasto público, pero solo habla de reducir salarios, reducir jubilaciones, reducir todo subsidio o transferencia social. No habla de reducir el pago de intereses de la deuda, que efectivamente es el gasto público más importante de la administración nacional. O sea, pagamos más en intereses sobre la deuda que en educación, en salud, en vivienda, en apoyo al campesinado, o sea, lo que sea el rubro del presupuesto, pagamos más en intereses sobre la deuda. Beverly, perdóname, pero para tener claridad, esto que estás hablando de lo que ya estamos pagando, ¿es deuda contraída por qué gobierno? Es deuda contraída por el gobierno actual, por el gobierno anterior y por los gobiernos que van, por lo menos, hasta el tiempo de la dictadura. Ajá. Eso significa que efectivamente seguimos pagando una deuda que muchas veces, e incluso en tribunal, en el caso muy conocido del caso Olmos, una deuda que se ha mostrado fraudulenta, una deuda que ha sido absolutamente ilegítima, absolutamente ilegal en muchos de sus tramos, pero lo seguimos pagando. Porque de eso de que no se pague el capital de la deuda, sino se la va convirtiendo y solamente pagamos los intereses sobre esa deuda. Entonces, la deuda crece y crece, y crecen mucho más rápido los intereses sobre la deuda. Claro. Eso significa que el presupuesto nacional se tiene que ajustar en función de primer pagar la deuda a los intereses de la deuda, y en segundo lado, con lo que sobra, podemos decir, se contempla cuánto se va a pagar en salud, cuánto se va a invertir en educación, cuánto se va a invertir en otra cosa. Esa es una forma en la cual la deuda tiene un impacto muy directo en lo que es el bienestar, la posibilidad de vida mismo de todos nosotros. Pero la otra manera también es muy importante, porque para pagar los intereses sobre la deuda, el gobierno necesita contar con divisas, quiere decir con dólares, con euros, con yenes, con yuanes, o sea, divisas como lo que se dice en la jerga financiera, divisas duras, que cualquier va a aceptar, no pesos argentinos. ¿Y cómo el gobierno hace con esa dólar? ¿Cómo lo recibe? Fundamentalmente por lo que es el comercio exterior, o sea, la venta de productos de Argentina, como los granos, significa, se supone que hay un ingreso de divisas, dólares, por esa venta, y el gobierno lo tiene que comprar. Eso significa que todo lo que es el funcionamiento de la economía argentina va transformándose en estos últimos realmente 40 años bajo el peso de la deuda, en una economía que está pensado y que está estructurado y funciona con vistas a generar los dólares necesarios para pagar los intereses sobre la deuda. Por eso, por ejemplo, el extractivismo, la megaminería, el avance de la sojización del país, son aspectos de la economía mucho más importantes hoy en día que la producción industrial, la manufactura, o sea, producción para generar empleo, para generar bienestar, para generar la posibilidad de consumo aquí a nivel doméstico. Entonces, tanto por la presión sobre el presupuesto nacional, o sea, cuánto es que se junta en materia de impuestos, como por sus impactos sobre las estructuras de la economía, la deuda realmente es un factor cotidiano de peso sobre la posibilidad de bienestar de todos nosotros. Y este nuevo encuentro con el Fondo Monetario Internacional, con su representante, ¿qué implicancias va a tener para nuestra vida cotidiana? Para no decir trágico, podemos decir dramáticas. Sí. O sea, tenemos una larga historia aquí en Argentina y en muchos países del sur con el Fondo Monetario. Y escuchamos hoy en día que el ministro de Economía dice que pero no es el mismo fondo que hace 20 años atrás. Pero no ha podido mostrar ninguna evidencia que nos puede dar un consuelo de esa naturaleza. El fondo sigue siendo un fondo creado por los países centrales para gestionar el sistema financiero mundial. Y sigue siendo un fondo que busca asegurar que países como Argentina pagan sus deudas, vuelvo a decir, quiere decir paga los intereses sobre sus deudas y no haga olas, no haga crisis financiera. Y el fondo entonces viene, incluso tenemos a fines del año pasado el último informe del Fondo Monetario sobre Argentina, que por un lado aplaudió los esfuerzos del gobierno actual de Macri, se supone esfuerzos para transparentar el funcionamiento económico del país, para generar mayor credibilidad, para que alguna vez vinieran las inversiones que tanto se ha hablado, pero dijo en ese momento que realmente es necesario que Argentina reduce los gastos del gobierno. Especialmente, estas palabras textuales del último informe del Fondo Monetario, especialmente en salarios, jubilaciones y transferencias sociales, que son los rubros que han aumentado muy rápidamente en los últimos años. Últimos años quiere decir, obviamente, los años antes de la llegada de Macri al gobierno. Entonces, esa es la receta del Fondo Monetario para Argentina. Más ajuste. Menos empleo público, menos jubilaciones, menos transferencias y subsidios sociales. Y por otro lado, el propio fondo en ese momento advierte al gobierno que el nivel de deuda que ha ido contrayendo este gobierno es muy peligroso. ¿Y por qué dice peligroso? Porque dice que está muy expuesto a lo que pueden ser cambios en el escenario internacional. Y son esos cambios que efectivamente están transcurriendo en ese momento, y por eso también estamos viviendo en este momento la presión, la crisis que está llevando el gobierno a tomar decisiones que efectivamente van a tener un impacto dramático en nuestras vidas. Decisiones como de alzar la tasa de interés que paga el Banco Central a los bancos para que los bancos le presten plata, para que el banco lo puede utilizar, esa tasa de interés a 40%. Mayor endeudamiento significa también mayor pago de intereses de la deuda. ¿Y cómo eso nos va a impactar? Obviamente mayor inflación. Pero además de mayor inflación, que significa que nuestros salarios, lo que cada uno puede cobrar, sea a través de un sueldo, a través de una jubilación, a través de una asignación universal, va a poder comprar menos. Ese merma entonces en el consumo, en la demanda a nivel local, significa que la economía va a ir creciendo con menor rapidez. O sea, incluso se va a ir decreciendo en vez de creciendo. Y eso se convierte, digamos, en un círculo vicioso. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Menos tenemos, menos consumimos, significa que también se genera más deuda. Muchos comentarios en estos días dicen, bueno, estamos en una situación como en el año 2001, que terminó con una verdadera tragedia no solamente por la represión en la calle frente a las protestas que sucedieron durante todo el año, sino también por la enorme asalto realmente a la posibilidad de vida cotidiana de toda la población argentina. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Un asalto a la vida cotidiana de las personas, y quién lleva la plata, quienes cobran esos intereses sobre la deuda. Claro, y tenemos que ir terminando, pero también está el tema de la militarización, ¿no? Que en estos tiempos hemos sabido de ejercicios militares con la presencia de Estados Unidos, bases militares en nuestros territorios. ¿Es el mismo paquete que viene en estas negociaciones? Efectivamente, queda claro por la historia, por la actualidad, que el nivel de ajuste social, el nivel de recorte de los gastos, de los salarios, de empleo, de todo, que se está experimentando de esta manera, no cierre sin un aumento de la protesta social. Y la protesta social lleva a mayor conflictividad. Y frente a eso, el gobierno lo tiene muy claro. También el segundo rubro que más crece en el presupuesto del gobierno argentino efectivamente es el equipamiento y la militarización de la policía y las fuerzas de seguridad. Y esto, digamos, es parte de un plan, digamos, en toda América Latina. Lo vemos en este momento en Brasil, por ejemplo, con la intervención militar de la ciudad de Río. Sí. Lo vemos en los planes de Estados Unidos para el equipamiento, para el entrenamiento. Está llevando policía y fuerzas de seguridad a Estados Unidos y a Israel para prepararlos para reprimir. Y también habría que acotar que esto también forma parte de la preparación que está haciendo el gobierno de Argentina para recibir aquí en nuestro país a la cumbre de jefes de Estado del G20. Una cumbre que va a tener lugar a fines de noviembre, y significa que nuestro país va a recibir a jefes de Estado, posiblemente como Trump, como Merkel, desde Alemania, desde Inglaterra, desde Francia, o sea, desde los países centrales, y una cantidad también de países llamados emergentes. Y esta preparación militar para controlar cualquier protesta no solamente significa equipamiento y formación de parte de Estados Unidos, significa que directamente el Departamento de Defensa de Estados Unidos va a estar coordinando las políticas de represión a la protesta social. Así que estamos entrando en terreno muy complicado, mucho más complicado que lo que incluso hemos vivido en los últimos meses, los últimos años, lo cual va a significar con mucha más importancia. Tenemos que buscar estrategias no solamente de resistencia frente a el avance de este modelo, sino también de mucha mayor unidad, tanto aquí en nuestro país como a nivel de toda la región, para hacer frente a estas presiones. ¿Cómo resistimos a todo esto? Yo creo que, en primer lugar, efectivamente es interesándonos y interiorizándonos, digamos, de cómo viene la mano. Y en esa, la problemática de la deuda, digamos, uno puede decir, tenemos una ocasión, una oportunidad con esta crisis que está viviendo ahora, y esta invitación que hace el gobierno al Fondo Monetario Internacional, decir, ahora es de parar la mano un poco y ver qué está pasando. Y en eso, digamos, frente a la política de endeudamiento que el gobierno está llevando, que es una política netamente, digamos, de endeudar el país para poner más plata en la mano de quienes están cobrando los intereses, los grandes bancos, los financieros, las grandes empresas nacionales y fundamentalmente transnacionales. O sea, no es plata que va para el desarrollo de nuestra población, del bienestar, sino directamente para seguir ampliando la grieta, digamos, seguir ampliando la plata que concentra ese 1% de la población y seguir empeorando las condiciones de vida de la mayoría. Entonces, frente a eso, si no logramos mayor unidad, mayor articulación entre los diferentes frentes de lucha, sea frente a al pago de la deuda, frente a la lucha por la soberanía alimentaria, contra la militarización, por el empleo, contra las tarifas, o sea, tenemos que ir articulando estos distintos frentes de lucha para realmente construir el poder popular que necesitamos para hacer frente a este embate. Muchísimas gracias, Beverly. Seguiremos comunicándonos porque este tema, lamentablemente, vamos a tener que seguir entendiendo, comprendiendo, como decías, y también comunicándolo. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Gracias por el interés. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. No sé amar por la mitad, no sé vivir de mentira, no sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma. Veronica, pero con seguridad no seré la misma siempre. Veronica, yo de volver a nacer elegiría ser travesti. Día y una. Bueno, y ya en esta segunda parte vamos a cumplir con algo de lo que habíamos anunciado. Nos está entrando en un momento muy definitorio el juicio por Diana Zacayán. Uh-huh. Y Paula, vos has ido participando de las audiencias, sí, permanentemente, y traes un informe para compartir. Sí, sí, para compartir cómo está sucediendo este juicio por el travesticidio de Diana, que se presenta, y para toda la lucha social es un juicio como inaugural, porque queremos que se hable de crimen de odio, porque queremos que se hable de travesticidio, porque hay un montón de cosas que esta justicia patriarcal nunca juzgó. Un asesinato así, crimen de odio de una persona travesti trans. El costo es muy alto porque no la tenemos más a Diana entre nosotras. Pero bueno, se está disputando ahí en el Palacio de Justicia este juicio. Están hablando, ya terminaron todos los testigos. Hubo 7 audiencias hasta el momento. El lunes pasado terminaron los testigos de dar sus datos, y fue, la verdad, que veníamos diciendo y relatando que este juicio venía muy bien, los jueces muy interesados como para hablar en nuestro lenguaje, para saber qué son las cuestiones de género. Escuchamos a Maranta Gómez Regalado, una travesti, mulle de México, como antropóloga, como especialista. Venía bien, pero en este último, el lunes pasado me pasó esto, salí mal, y digo, ¿qué me pasa? Claro, no, lo que nos pasaba era que estuvimos 3 horas para tener una sala en tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. Nos dieron una sala donde no había equipo de sonido. En un juicio oral y público se graba, se filma y se graba el audio de cada testigo. Se hizo una audiencia porque la verdad que querían hacer la audiencia. Se grabó con un celular muy artesanalmente. Y entonces, y aquí vimos cómo en el último día de los testigos hubo más actuación de la defensa. La defensa venía muy calladita y acá no, acá el abogado habló mucho más y también el imputado, Marino, quiso hablar. Y en esta séptima audiencia el imputado dijo que no había estado en el lugar. Esto da toda la contradicción con su declaración primera, porque por algo está acusado ahí. Entonces hubo muchas idas y venidas de se lee la declaración anterior, no se lee la declaración anterior, se terminó leyendo fragmentos de esa declaración, pero bueno, fue un día duro como todos estos días duros que son estar reviviendo cómo asesinaron a Diana Zacayán. Vamos a empezar a escuchar algunas voces porque en todas las audiencias, en la calle, hay radio abierta, en la plaza de tribunales, se llena de gente desde el mediodía hasta la tarde, hasta la hora que salimos. Vamos a comenzar escuchando a Sai Zacayán, hermano de Diana Zacayán, quien es querellante en esta causa. Es bastante difícil para mí, y sobre todo esta cuestión que decía Luli, que la necesidad de tener paciencia y la necesidad de esperar que eso quizás sea positivo, pero bueno, nosotros llevamos ya 2 años y pico como con todo esto y por supuesto que estamos ansiosos, estamos apurados y queremos que esto se resuelva inmediatamente, pero también eso, entendemos que la justicia se toma su tiempo porque justamente eso nunca lo ha hecho y bueno, creemos que es positivo que se tome su tiempo para revisar ese expediente que nosotros le brindamos, que por supuesto que tiene todas las herramientas para que puedan hacerlo. Creo que en esta instancia no tienen otra... No hay otra, creo que tienen que pronunciarse sobre esto, sobre lo que son las muertes de las personas travestis y trans, porque precisamente eso lo que ahí decían un poco todas las voces que fueron pasando. Esto no solo se trata de Diana Zacayán, no solo se trata de Diana, se trata también de lo que va a significar que este tribunal se pronuncie, que la justicia se pronuncie sobre estas muertes. Es importante también la presencia de ustedes acá, no solo para que se mire desde afuera, sino también para nosotros. Yo personalmente estoy bastante mal, creo que estoy peor de lo que me imaginaba, pero salir acá y encontrarme con ustedes, encontrarme con mis amigos, con mis amigas, con la gente que me abraza, con la gente que me dice vamos a hacerlo, fuerza, qué sé yo, con gente que me dice que, no sé, que está orgullosa, no sé, yo no hago esas reflexiones, pero sí me sirven para esto, para sostenerme fuerte, para sentarnos ahí con los compañeros y con las compañeras a pensar en los siguientes pasos, en cómo lo vamos a hacer, porque esto también lo estamos construyendo en el camino. Y es necesario el apoyo, ¿no? Gracias por el acompañamiento, gracias por el amor. Para nosotros eso es súper importante. Así que es gracias. Una reflexión, bueno, ella nombraba a Luli y es la Luciana abogada, ¿no? Sánchez, Luciana, sí. Luciana Sánchez, sí. La abogada. Pero esta reflexión sobre el acompañamiento, que es de hecho algo importantísimo, uh-huh, pensando que además en horario de trabajo, es decir, que hay, uh-huh, gente que se está llegando como puede para esto, y también que hay actividades que están propuestas en otros horarios, por ejemplo el festival ahora, ¿no? Sí, va a haber un festival el lunes que viene, cuando van a comenzar los alegatos, se va a hacer un festival a las 6 de la tarde, ahí en la Plaza de Tribunales, para seguir exigiendo justicia. Ahí escuchábamos a Sai Zacayán, es uno de los hermanos, pero Diana tenía muchos hermanos, que hermanas. Están ahí con una presencia y están también, hay que nombrar esto, porque es muy impresionante cada audiencia, que dos filas de la sala se llene de hermanas, hermanos, sobrinos, sobrinas de Diana Zacayán. Déjame compartir este audio de Milagros, una sobrina de Diana de tan solo 12 años. Vine a 3 audiencias y siempre nos juntamos en mi casa, salimos toda la familia, nos lleva la combi, volvemos en combi, siempre tratamos de ir todos juntos y volver todos juntos y de ayudarnos unos a otros. Siempre cuando se van arriba a inscribirse, van uno o dos y buscan todos los documentos de todos. Tratan de como ir todos juntos y apoyarse en todo. Vienen también con remeras, banderas. Sí, con remeras. Las primeras remeras fueron hechas por nosotros, nos hicimos con nuestro Contempera y compramos las remeras. Y bueno, otras ya teníamos hechas de otros movimientos. ¿Quién era Diana para vos? Era una persona muy importante porque la empecé a descubrir recién cuando pasó todo lo que le pasó a ella. Y ahora me di cuenta de todo lo maravilloso que es y de lo que... y todo lo que fue importante que fue ella para ahora y para todo el mundo. Que vengamos todos a apoyar y que estemos todos, porque obviamente no es el juicio de Diana solamente, es de todas las travestis que no pudieron tener justicia y capaz que no tuvieron familiares como lo tuvo Diana, que estamos acá apoyándola. Soy Milagros Maldonado, sobrina de Diana. Efectivamente es importante porque una de las cosas que siempre se menciona y siempre sabemos de la vida de las travestis es la condición de, en muchos casos, la mayoría de la expulsión temprana de su casa, ¿no? Y sí, en este caso la familia rodeando y acompañando y defendiendo el lugar de Diana es conmovedor. Y se siente ahí la compañía y la fuerza que le pone toda la familia Sacayán. Vamos a escuchar ahora a las compañeras del Mocha Celis, este bachillerato, esta secundaria para personas travestis y trans que tanto luchó Loana, tanto luchó Diana porque exista. Las del Mocha se acercan cada audiencia y esto decían. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Viviana González. Actualmente soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la Mocha Celis. La Mocha Celis creyó que era importantísimo que vengamos todos los alumnos, los estudiantes de la escuela a participar. ¿Estoy hablando muy bajo? A participar de esta movida, que es importantísimo porque es la forma de visibilizarnos. O sea, venir a apoyar esto, el juicio de Diana, es el juicio de todas las trabas. Las chicas que vivimos en este mundo somos violentadas sistemáticamente por el Estado. El sistema prostituyente que recién nombró mi compañera es un sistema que generalmente se erigió solamente para nosotras, nos expusieron a eso y por eso mismo también fuimos violentadas. La Mocha Celis fue una idea de Loana como de Diana, ellas fueron las que impulsaron esto. Si ellas donde estuvieran, sé que estarían felices de que nosotras, que ellas eligieron ese espacio para nosotras, estemos hoy acá apoyando esto. Es un lugar que se pensó en un principio por y para nosotras, para sacarnos de ese sistema prostituyente en el cual nosotras no éramos felices, no era lo que habíamos elegido para nuestras vidas. Y bueno, es un lugar donde nos formamos, nos educamos. También impulsó lo del cupo laboral, cosa que todavía no se logró todavía, pero es una idea por la cual nosotras vamos a seguir luchando. Eso nada más. Te decimos muchísimas gracias y pedimos, como dije hace un rato, que nos dejen de matar, ¿sí? Porque día a día solamente somos visualizadas vía internet, no vía periodísticamente somos muertas. Y últimamente nos están matando día a día. Pedimos justicia por Diana Sacayán, pero justicia, que no se laven las manos como hace con muchas compañeras. Así que muchísimas gracias y vamos Mocha Celis. Me acuerdo cuando fue la fundación del Mocha Celis, una iniciativa tan importante desde el punto de vista de la educación popular, donde se proponía además que esa educación popular necesitaba también incluir el pensamiento y al activismo travesti. Ahora ese caminar ya es parte de la formación de una cantidad de militantes que son... muy activas en la lucha por cada uno de sus derechos. Sí, a mí me pasa lo mismo esto de verlas a Loana, Diana, Marlene en una época como más solitas y ahora hay muchas más compañeras. Vamos a escuchar a otra compañera del Mocha Celis, Kimei. Hola compañeras, bueno, nada más que sumar mi palabra acá, decir que bueno, no realmente entender la importancia que tiene un fallo que puede ser histórico en el reconocimiento de nuestros derechos,

Nosotras somos parte de las organizaciones sociales que entiende que la lucha por la igualdad de género va de la mano de la lucha de clase. Por lo menos es lo que pienso yo. No quiero comprometer a nadie de mi organización, pero es lo que pienso yo y hay mucho trabajo por hacer, porque los medios siguen reproduciendo un discurso segregacionista y que lo que promueve en realidad es la discriminación sobre nuestro colectivo, sobre nuestras personas, ¿no? Tira la bomba mental, no importa la forma, se mata igual, se caga patadas, no importa nada y siembra semillas de metáfora y vos sabes lo que late. La policía va de chocolate, ¿cuánto cobras el rescate? Pasaste la tarde tomando mate, con facturas, sin futuro, con fractura, cargándose en uno, esto que vives en apuro. Y suena Me duelen tus lagrimitas, es Susy Shock, Mis Bolivia, y se escuchaba la voz de Diana, esa voz de Diana que tenemos registrada de tantas entrevistas, de tantas movilizaciones y de luchas compartidas, que sonaba y suena en la radio abierta ahí en tribunales, y es, o sea, eso, el otro día que fue tan difícil tener la audiencia, que nos cambiaron de sala, nos dieron una sala justo que daba a la plaza, entonces era muy impresionante escuchar la voz de Diana y estar ahí analizando y escuchando los testigos que hablaban de su crimen de odio. Pero bueno, ahí estamos y siguen las audiencias. Y contaba esto, que ya terminaron todos los testigos. Nombrábamos a Luana Berkins recién con el comienzo del Mocha Celis. Luana, cuando la asesinaron a Diana, hizo una declaración. Esa declaración se incluyó en la investigación y esa declaración va a ser leída antes de los alegatos el lunes que viene. Así que también creemos que va a ser un momento importante, que también esté, no puede estar materialmente Luana, que hubiera estado porque se nos fue, pero va a estar ahí su declaración. En una de las audiencias, también acompañando en casi todas las audiencias, estuvo Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es la mamá de Luana, que es una niña trans, formó una asociación para hablar de esto de las infancias trans, y esto decía también en la Plaza de Tribunales. Yo no tengo muchas palabras para decir porque no, a mí me afecta demasiado todo esto. No fui compañera, no soy familiar de Diana, pero soy mamá. Y soy mamá de una niña trans. Y me veo reflejada en esto que está sucediendo, porque Luana puede ser Diana mañana. Cualquier niña o niño de Infancias Libres, que es la asociación civil que presido, pueden ser Diana. A cualquiera de nuestros niños y niñas les pueden arrebatar la vida de esta manera. Hoy hubo acá en la plaza, yo hago el aguante de todos los lunes, pero afuera. Y la verdad que, voy a ser sincera, evito hablar. Porque a mí me atraviesa de otra manera. Me genera otra situación de miedo y de inseguridad y de que Luana ya va a cumplir 11 años y tiene que salir a la calle. Y por ahí se encuentra con uno de estos que, como no respeta, como lo que no se nombra no existe, porque las trabas y las trans no existen para el resto de la sociedad, porque anda a saber qué enfermos, enfermas mentales son, porque sigue habiendo mucha violencia, porque tener un DNI no te acredita que te respeten, porque la ley de identidad de género no se cumple como se debe de cumplir, porque somos las mamás las que tenemos que ir a exigir que a nuestros niñes se les respete dentro de la escuela, porque te das cuenta de la violencia, te das cuenta que esto no cesa. Y para mí es sumamente importante, conozco a Zay, conozco a las hermanas, a la familia, acompaño la causa, no soy del palo, no soy del colectivo LGBT, soy una mujer cisgénero heterosexual que esto le pasó por las entrañas, porque parí una hija que tuvo el valor y la decisión de decirme: yo no soy un varón, soy una nena, me llamo Luana, y si no me decís Luana no te pienso contestar. Y con ese coraje va a salir a este mundo que por ahí se la come cruda porque no la respeta. Hoy llevo la responsabilidad de muchas niñas y de muchos niños. Hoy llevo la responsabilidad de muchas familias de Infancias Libres. Hoy quiero que esto se caratule como un travesticidio. Hoy quiero que se haga justicia. Porque Diana somos todos y todas. Y porque esta lucha no la podemos dejar. Hay vidas en el medio. Hoy es Diana, mañana puede ser Lulú. ¿Y pasado quién? Los hijos y las hijas de ustedes. Nuestros sobrinos, nuestras hermanas, no sé. ¿Y cuántas Dianas no tuvieron este juicio? ¿Y cuántas Dianas no tuvieron una familia para ir a reclamar? ¿Y cuántos Marino les arrebataron la vida? Esto no puede volver a suceder. Justicia, fue un travesticidio. Todos con Diana y la familia. Era Gabriela Mancilla, ahí hablando en la radio abierta. Ella fundó una asociación civil de infancias trans. Hoy está presentando su segundo libro, que se llama Mariposas Libres, el derecho a vivir una con una identidad trans. Habla cómo es el proceso de Luana ya teniendo un DNI y ya yendo a la escuela primaria. Hoy en la Feria del Libro, a las 8:30 de la noche en la sala Alfonsina Storni, va a estar presentando Mariposas Libres. Vamos a escuchar a Romina Pereira, otra militante que hablaba así de Diana Zacayán ahí en la radio abierta. Ir resolviendo esa reparación histórica que tiene el movimiento popular con las trabas. El juicio de Diana es eso también, no solo todo lo que nos deben las antropólogas que han escrito de las trabas, digamos, ¿no? No solamente eso, es el movimiento popular el que va resolviendo que durante años no fue la prioridad, no fue lo primero en la agenda la demanda de las trabas, y sin duda hoy se va haciendo no solo lo primero de la agenda, sino que es el cuerpo de la agenda, que es la fuerza de la agenda, que era imposible pensar la liberación de cualquier pueblo sin pensar en que las trabas son conductoras y sujetas políticas capaces de organizarnos y capaces de conducirnos, y no solo al colectivo identitario traba, no solo ese colectivo, sino políticamente nos pueden conducir. Así que creo que todas estas cosas venimos desarrollando en este tiempo y que es parte de ir aprendiendo a convivir con el dolor de que no esté materialmente, de que no me grite en una actividad, de que no me pellizque, de que no me diga travestofóbica porque le dije que no a algún capricho, que no se enoje con alguno y después lo abrace y le coma la boca, sino que esta es la única manera que tenemos las militantes y la familia de Diana, que se ha construido militante, porque si hay algo que hizo Diana es hacer que toda la familia milite, quiera militar o no, digamos, jamás iba a preguntar si quería o no quería, y ha construido un montón de hermanas y hermanos. Entonces, para nosotras estos tiempos se van construyendo como el único abrazo al dolor. Y lo queremos vivir así, con las fuerzas que nos trae la familia, la querella, la abogada, Darío, un montón de compañeros, Alma, ver a las trabas acá desarrollando una cantidad de cosas y concebir que hay una nueva generación militante de trabas que no le va a permitir a nadie ni a nada que se asuma su representación sino ellas mismas. Eso para muchos de nosotras es lo que construimos con Diana, que nadie hable por ellas, que nadie reciba algo por ellas y que nadie le cambie el discurso a Diana. Que Diana no esté no quiere decir que sus palabras son tergiversables. Sudaca, abolicionista, negra, piquetera, quilombera, militante política, eso no lo cambia a nadie. Y no necesitas ser ni piquetera, ni villera, ni abolicionista para estar acá. Necesitas tener objetivos muy claros. Necesitas saber quién es el enemigo y necesitas rendirle homenaje a una de las líderes populares más importantes que tuvo Sudamérica, que se llamaba Diana Zacayán y que era de la Ferrere. Muchas gracias. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Aprendiendo a volar, un juego de barrilete pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y en este Aprendiendo a Volar, en esta nueva hora que que salimos al aire, queríamos traer ecos del homenaje que se hizo a Lina Sánchez, médica internacionalista, nacida en San Martín de los Andes, y que el 17 de marzo cayó en Kurdistán. El domingo 6 de mayo hubo un homenaje en la sede de ATE Nacional y queríamos compartir algunas ecos de ese homenaje. Primero vamos a escuchar un poquitito de la voz de Alina. Yo les voy a contar un poco de la situación de salud de manera particular en el norte de Siria. Voy a decir como cosas bien generales que quizás Claudia en otro momento os contaría algo, pero que es necesario contar. El pueblo kurdo es un pueblo originario del Oriente Medio, de la Mesopotamia. Alina no fue, no es, una heroína nacida en circunstancias extraordinarias e irrepetibles. Ella jamás nos permitiría recordarla de ese modo. Su magia, su generosidad, su entrega puede ser por eso multiplicada entre tantas otras mujeres y jóvenes que encuentran en ella ejemplo, deseo de alejarse de una sociedad que cultiva el egoísmo, el individualismo, el sálvese quien pueda. Alina se formó en varias escuelas de revoluciones. Vale la pena pensarlas, sentirlas, para saber que podemos seguir educándonos en ellas. Alina es hija de la Revolución de las Mujeres de Kurdistán, donde se enamoró definitivamente de la posibilidad de cambiar al mundo, donde conoció a millares de anónimas alinas que suben la montaña y defienden la posibilidad de hacer una vida diferente, que se recupere en el lecho largo de las vidas pasadas y futuras. Alina quedó en esa tierra firme, donde los corazones de las mujeres kurdas son fuertes, donde saben revolucionar las revoluciones con audacia, con ternura, con libertad. Alina es hija también de la Revolución Cubana, donde aprendió medicina, esa medicina que soñó el Che, otro compa del camino que en algún otro tiempo histórico vivió como Alina en las sierras cordobesas. Alina como el Che buscaron, recordemos que su nombre, el nombre de Alina allá es Lejerin, que significa búsqueda. Alina como el Che buscaron cambiar no solo las relaciones de producción, sino la conciencia de los pueblos. Mujer nueva, hombre nuevo, búsqueda de un tiempo donde la revolución sea lo cotidiano y no lo excepcional. Alina es además hija de una familia que le ofreció toda la libertad para crecer, que creyó en ella, que no la disciplinó mediante el miedo. Alina tuvo una cuna que marcó su infancia, su juventud, que le dio la fuerza que necesitaba para tomar los rumbos que su corazón enamorado de la vida les indicara. De esas escuelas, de estos pueblos, de nuestro Abiyala, término que significa sangre que corre libre, es Alina. Y su lucha, que es nuestra, nos obliga al compromiso, a defender los territorios donde hoy ella ha quedado sembrada, para recordarnos que nuestra tarea es hacer posible las revoluciones, asegurando la paz y la vida para Kurdistán. Quería compartir esto que hice para ese homenaje. Y vamos a escuchar a Nora Cortiñas, que fue una de las que participó del encuentro, y que en un fragmentito apenas decía esto. Y al cuerpo de la mina y de otras mujeres, también de las compañeras asesinadas en Francia, también hace 3 años, ¿no? Y también que van a otro país y que lo mismo son perseguidas en otro país. Qué terrible, ¿no? La guerra, qué terrible esta sed de muerte, de maldad, que uno no puede terminar. Y en cualquier país se da y en cualquier país pasa lo mismo. Todos los idiomas igual nos unen, todas las religiones, todos nos va uniendo para tomar fuerza para seguir luchando. O sea, yo, la mamá de Anita, la escucho y tiene esa fuerza y hoy me dice, hoy está más cerca que nunca mi hija, no siento que se fue, siento que está acá. Bueno, es el modo, ¿no es cierto? Todos los días sentimos que nuestros hijos, nuestras hijas están, que nos acompañan. Pero también nos acompañan porque están todos ustedes, porque no estamos solas, porque estamos acompañadas permanentemente y porque estamos acompañadas también de mucha juventud, que es hermosa esta juventud. Está todos los días en la lucha y todos los días con esta solidaridad que nos refuerza para seguir en la lucha. Así que yo les doy un abrazo, la recordaré siempre porque hoy me vino bien hablar con Meme hace ratito nomás. ¿Te acordás cuando estábamos en el PAT? Ahí, viste, y él se me iluminó la carita de alguien. Así que yo digo, es el modo de juntarnos, recordar y tenerlas siempre presentes. A ellas, a todas las mujeres. Y en este momento yo tengo muy presente a Alejandro Arrada, muy presente. Porque yo gracias a él conocí esa tierra, ese lugar, Kurdistán. Conocí a esas madres también de allá, que aunque no hablábamos el mismo idioma, estuvimos varios días juntas, acompañándonos y hacen lo mismo que nosotras. Y fui también a una plaza de Turquía, terrible. Pero bueno, es así. Los turcos no son así, el gobierno es, no confundamos. Y estuve en una plaza y era la misma escena, tal cual como la nuestra en Plaza de Mayo. Cada madre, cada padre con la foto de su hijo y haciendo ese homenaje y ese recuerdo. Norita Cortini hace con sus recuerdos porque ella estuvo con las madres de Kurdistán, también con el recuerdo de pronto de quién era Lina, porque ella había compartido distintos momentos. Incluso ahí recordábamos durante el acto que en el homenaje que hicimos un año atrás a Berta Cáceres, en ese mismo lugar, en ATE Nacional, en la sede de Belgrano, ahí había estado Alina trayendo la palabra de las mujeres kurdas. Vamos a escuchar otro fragmentito de la voz de Alina. Es parte de una intervención que hizo en Parirnos en Rebeldía cuando estuvo en un taller de salud popular. Nos dice eso. Cuando hablamos de una sociedad libre, de la vida libre, de la democracia, de la sociedad ética y política, no es que lo pensamos de cero, sino que siempre partimos del pasado matriarcal de esa región de Oriente Medio. Tomamos como modelo la sociedad neolítica, que es algo parecido a lo que hacemos aquí en Latinoamérica con los pueblos originarios. No es inventar revolución de laboratorio, de proponer una sociedad que no existe, sino todo lo contrario. Nosotros decimos, nosotros no vamos a inventar una sociedad libre, sino que nosotros vamos a resaltar los elementos de que a través de la resistencia llegaron a hoy y a apoyar a generar una estructura organizada que permita que la sociedad en esa organización como conjunto, digamos, de lleno, de raíz, pueda organizarse autónomamente. Por eso es que siempre nosotros recurrimos al tema de lo neolítico y no es una cuestión de nostálgica, sino que nosotros partimos del hecho de que la sociedad natural, de que la naturaleza social es una sociedad democrática, una sociedad ética y política, una sociedad ecológica nucleada alrededor de la mujer, y que esa sociedad existió en la mayor parte de nuestra historia. Esta historia nosotros la llamamos civilización central, cuando el poderío del hombre, cuando el poderío masculino, patriarcal, comienza a organizarse, creemos que es el relato más corto de la historia de los seres humanos. Por eso es que es tan importante para nosotros volver a eso, a la sociedad nucleada alrededor de la mujer. Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Why lemonade? Lemonade, lemonade, ولا زير ودنا بادله خدنا لف دبيم هاي واخل من هاي واخل من هاي واخل من دوا زير وبر خدنا كوبانه بكمل بس تا سر زمانه بگرنم نوا حمو عالم انسانه اخل من اي وايل من اي وايل من اي وايل من اي وايل من اي من اي لدايم ولا زي چاوه خود گرنم در دورا کوبانه گرت یمشه بدومانه شر جنگ جنگ و گرانه دیرو دنگ تنگ و توپانه بنا بارت راد به عرش لازمانه آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه ولد ساکچ و خورت کردانه به سینگا خوبونه مرتاله بری تانگ و توپانه آخ وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائیم ولدائیم از دینا خود دمه کلانه کبانه حسر چاوی دای کانه دیرو قرنی کت یه نواز آروز چوکال و پیرانه وای لمنیم حسر چاوه زارو کامه که چمی فراد کلانه کبانه دهرکم آخ لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی وای لمنی نمبرابا نوریتا الیخاندرو عداد ایل اسکریبیو انتر اوتراس پویسیاس لاس مجرس کردس استا که دیسه اسی. Una bomba cayó sobre tu juego, pequeña, y una complicidad sobre el periodismo oficial. Yo vi tus ojos así de grandes y así de hermosos en un periódico prohibido. Leí tu nombre, endulzándome la voz. Entonces supe de la explosión en el instante de tu vida. Quienes matan niñas son incestuosos cobardes con la muerte. Luego encuentran el relajo hundiéndose a fumar futuros sobre la gloria de la impunidad. Pero yo te quiero, aunque exista la distancia de no saberte. Alguien dijo tu nombre llorado y me encendió el dolor del espanto. Tu foto clandestina despierta miradas que ya no serán las mismas, como este corazón que respira y estas palabras que te hacen futuro. Recordamos entonces junto a Lina, al compañero Alejandro Haddad, que ya también ha partido, y vamos a volver a compartir la voz de Alina. Esto es una entrevista que le hizo Cartago Televisión y donde hablaba de esta revolución de las mujeres kurdas, donde ella puso un momento central de su vida, 8 años de su vida, tratando de crear un sistema de salud alternativo, un sistema de salud popular que recuperara no solo eso que había aprendido ella en Cuba, ¿no? Con todos los adelantos de la medicina cubana, sino también los conocimientos ancestrales de las mujeres. Vamos a escucharla a Alina Sánchez. La resistencia de las mujeres, una parte es la parte militar, pero es mucho más amplia que eso. Estamos hablando de una región que ya lleva desde el siglo VII, que fue islamizada. La mayoría de las kurdas y los kurdos responden al Islam suní, aunque hay unas minorías que tienen otros credos. Entonces estamos hablando de una población donde la mujer prácticamente no tiene ningún estatus social en comparación con el hombre, no tiene ninguna participación en la vida pública. Una mujer que no elige cuántos hijos tener, no elige de qué forma participar. Una mujer que no tenía en la sociedad ningún tipo de participación, no había voz de las mujeres en esa sociedad. Esto es lo que daba pie a cómo se estructura esta sociedad que hasta en algunos territorios

volver a afirmar nuestro compromiso con la lucha por la libertad de las mujeres y del pueblo de Kurdistán, el apoyo, la solidaridad a la revolución de las mujeres. Recordábamos que Alina se enamoró de esa revolución y que puso todo en ella, y entonces no se trata solo de nombrarla como ejemplo, sino de pensar cómo multiplicamos su lucha. Entre otras cosas, decíamos en estos días, bueno, el cuerpo de Alina quedó allá, su alma estaba allá desde hace tiempo, y eso también nos obliga para que todas las tareas pendientes las podamos ir asumiendo de manera colectiva, multiplicándonos. Pasos, y hay alguna noticia que nos resultó muy importante. Sí, importante, porque cayó una acusación por la usurpación y abigeato que está en grupo Benetton. Ahí hizo una causa judicial contra la LOF en resistencia ahí en Cuyamen, en Chubut, en el pueblo mapuche. Como los están criminalizando, hubo una audiencia preliminar que fue este lunes pasado, y ahí la fiscalía decidió, y aparte de todos los argumentos, que no había pruebas suficientes para culpar lo que quiere Benetton culpar a el pueblo mapuche. Presenció esta audiencia preliminar Facundo Yones Wala, que hay que decir que sigue preso, que eso, salió su extradición a Chile, pero bueno, es una mediana alegría de esto de que el fiscal haya que hayan caído la acusación contra el pueblo mapuche, pero todavía tenemos que esperar al lunes que viene que el juez va a definir esto. Escuchemos a Soraya Malcoño, ella es vocera de la LOFA en Resistencia y en un cuarto intermedio de la audiencia del lunes decía esto. Mari Gioia, bueno, la defensa tuvo realmente un alegato impecable en donde pudieron demostrar que todas las pruebas entregadas por la querella son inconsistentes, la mayoría de ellos videos que prácticamente no se ven. Con respecto a la vigeato, ellos tienen imágenes, fotos y videos de cueros, pero esos cueros nunca se ven la marca y seña de Benetton, y luego después, a pesar de que ellos los estaban custodiando, desaparecieron. Con respecto a la usurpación, la querella no pudo decir nada. Todo el tiempo quisieron como demostrar que eran todos nuestros también que están imputados, todos posibles terroristas y que andaban en la clandestinidad cuando se recuperó el predio. Entonces también la defensa tenía ya armado como parte del alegato que la mayoría de las cuestiones que se presentan en el informe RAM no tienen absolutamente nada que ver con la gente que está imputada y que tampoco es eso lo que se está juzgando, en donde la idea es que la querella vea de todas las pruebas que presentó cuál va a dejar, porque incluso hay uno que es un excomisario, un policía, que lo quieren como testigo, pero que ese mismo policía en su momento dijo que hace 20 años atrás, antes de Benetton, esa tierra no estaba alambrada y pertenecía a Vuelta del Río, obviamente a la colonia aborigen Pastoril Cusamen, así que también rechazan a ese testigo. Así que en realidad, también teniendo en cuenta, rechazan el juicio porque también recuerdan que esta detención se hizo en el marco de un espionaje ilegal y luego de haber torturado a Gonzalo Cabrera. Entonces, así como quedó sin efecto en el año 2017 la detención del Lonco y se anuló su juicio de extradición por este mismo motivo, se está pidiendo que no se vaya a juicio, dado que todo esto se realizó en el marco de un espionaje ilegal y de torturas a una persona que le obligaron a firmar un testimonio. Así que vamos a ver qué resulta ahora, con qué sale la querella y si finalmente el juez Achino va a proponer que se avance con el juicio o sobreseería a todos los imputados. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en aprender a volar, aprender a volar, aprender a volar, aprender a ser libre, libre, llegar más alto, levantarse uno, aprender a conocer tus derechos, llegar a la meta. A volar, un juego de barrilete pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y acá seguimos aprendiendo a volar. Y estamos volando por el sur porque venimos de la LOF en Resistencia Cuyamen y nos vamos para otro lado del sur, ¿no? Nos vamos para Mendoza y vamos a hablar con Ale Siriza, Alejandra Siriza, filósofa, feminista y marxista. Y lo nombro especialmente porque estamos en un medio de una cantidad de actividades que recuerdan dos siglos del nacimiento de Carlos Marx. Y siempre se ha hablado de amores o de divorcios entre feminismo y marxismo. Y ese era el tema que queríamos hoy compartir con Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Clau, ¿cómo están ustedes? Aquí celebrando estos dos siglos de del nacimiento de Marx en medio de el cumplimiento de muchas de sus reflexiones, como por ejemplo esto de la búsqueda de la máxima ganancia sobre la base de la explotación y de la destrucción de nuestra fuerza de trabajo que realiza el capital. Pero bueno, queríamos que vos tengas la palabra para pensar por un lado qué significó y qué significa Marx en este momento para de luchas de nuestros pueblos y también en los diálogos que estamos realizando entre feministas. Creo que ese punto es un punto muy importante, el punto del capítulo 24 del libro 1 del Capital, digamos, que es, una puede pensar, digamos, la relación entre feminismo y marxismo como ligado a las veces en las que Marx habla de las mujeres, y en ese caso tenemos dificultades porque Marx no habló demasiado de las mujeres, salvo en algunas referencias a la relación entre naturaleza y cultura, que son referencias como muy filosóficas de la primera, de la obra juvenil de Marx. Pero, digamos, sí, lo que hemos hecho las feministas la mayor parte de las veces, además de leer el célebre texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, finalmente escrito por su compañero y amigo Friedrich Engels, además de eso, lo que las feministas que somos marxistas, que venimos de esa tradición, hemos hecho muchas veces es releer la obra de Marx a la luz de una perspectiva feminista. Y en ese camino, digamos, como que eso no es que pasa desde ahora, eso viene pasando desde hace muchísimo tiempo. El feminismo marxista, la relación entre feminismo y socialismo, es una relación muy vieja. Pero en el último tiempo ha habido un énfasis y un interés muy particular en la obra de Marx a partir de esa categoría de acumulación originaria de capital, que es retomada por algunas filósofas y pensadoras feministas y marxistas como Silvia Federici. La mayor parte de nosotras ha leído El Calibán y la Bruja, y si no lo han leído les recomiendo calurosamente que lo lean, porque es un texto muy hermoso, muy interesante. Y en ese texto lo que hace Marx es describir el proceso a través del cual nació el capitalismo. La tesis central que tiene Silvia Federici es que ese proceso de acumulación originaria de capital, del cual, y estas son palabras de Marx, ¿no es cierto?, el capital sale chorreando sangre y lodo, Marx escribía precioso y hay una cantidad enorme de metáforas maravillosas para pensar lo social que le debemos. Ese proceso de acumulación originaria de capital que se cumple entre el siglo XV, todo el siglo XVI y una parte interesante del XVII, todo ese proceso es un proceso en el cual lo que el capitalismo hace es destruir los bienes comunes, construir cercados, privatizar y mercantilizar. Y de ese proceso de cercamiento, privatización, mercantilización, pérdida del derecho al uso de los bienes comunes, que eso es muy tremendo para la gente pobre, porque las personas, digamos, que vivimos de nuestras manos, las personas que no vivimos del trabajo ajeno, que no vivimos de la plusvalía, disfrutamos de una serie de cosas que son en común. En un momento determinado de la historia, la tierra pertenecía a las comunidades y no era propiedad privada. ¿Tenemos tan naturalizado eso de la privatización? Bueno, esos procesos de acumulación originaria, esos procesos de avance sobre las tierras comunes, caracterizaron la acumulación originaria de capital, y te diría que exactamente eso mismo está sucediendo ahora. ¿No es cierto? Ustedes hablaban del sur. El sur, las gentes del sur, los mapuches sobre todo, son víctimas privilegiadas de este avance capitalista, porque sobre sus tierras comunes avanza la privatización con la venia de este gobierno neoliberal y oligárquico que, bueno, que favorece esos procesos, les da vía libre y fortalece el aparato represivo, ¿no? Es como muy esta cuestión de los ciclos históricos, digamos, que se cumple de una manera interesante para describir y dolorosa para vivir. Claro, y pensando también en esto que te decía, Ale, porque hay un crecimiento, una multiplicación de la del activismo feminista, y muchas veces para ese activismo feminista que estamos saliendo a la calle en los últimos años con el grito de una menos contra la violencia machista, que salimos a las calles por el aborto legal, de todas maneras no queda claro la materialidad de nuestras luchas, ¿no? Es decir, cuál es la base en la que se sostiene esta lucha hoy feminista contra la violencia, pero no solo la violencia en las casas, sino también la violencia económica, que significa, por ejemplo, la precarización laboral o la pérdida de trabajo, ¿no? Uh-huh. Esto que me decís me resulta muy interesante para mostrar cuáles son las contribuciones, ¿no es cierto?, que el marxismo aporta para iluminar los dilemas del presente, para iluminar los dilemas ante los cuales nos encontramos las feministas. Porque cuando vos tratás de explotar más a otra persona, no lo haces sin que el otro se resista. Entonces, estos procesos de acumulación originaria vienen unidos al aumento de la violencia contra la naturaleza y contra los seres humanos, ¿no? Contra la naturaleza me parece que está como bastante claro cuando miramos cómo los procesos que dentro del campo de la sociología se han llamado extractivismo y que en realidad tienen que ver con una determinada concepción de la naturaleza que nace de manera no casual en ese proceso, el proceso este de emergencia del capitalismo, es también el proceso de emergencia de la ciencia moderna. Y es también el proceso de es también un momento histórico en el cual hay una privación de los saberes, una expropiación de los saberes de los sectores populares y de las mujeres, al mismo tiempo que un intento de controlar el cuerpo de las mujeres, porque si vos necesitas más fuerza de trabajo, lo que tenés que hacer es expoliar a las mujeres, presionarlas, cercarlas, exterminar a aquellas que son portadoras de los saberes que se convierten en saberes peligrosos, digamos, el siglo XVI, fines del siglo XVI e inicios del XVII, es el momento en el cual se produce el mayor sexocidio de la historia, la cacería de brujas, que no es solamente un proceso europeo, porque también eso es lo interesante de pensar, ¿no es cierto? No solamente como ese proceso de acumulación originaria de capital afecta de manera diferencial a las personas en razón de su clase, a los campesinos los transforma en proletarios, en razón de su cuerpo, a las mujeres las expropia de su derecho al trabajo, de su derecho al saber, las expropia de su cuerpo, ¿no es cierto?, a través del sexocidio y del control, y también es el proceso de conversión de las personas de otros colores y de otras procedencias en personas racializadas. Esas personas destinadas a la servidumbre y a la esclavitud se convierten en eso a partir de ese momento histórico, ¿no es cierto?, el momento de expansión de Europa sobre otros continentes con vistas de obtener materias primas, pero también de obtener fuerza de trabajo sobre la base del expolio, de la fuerza, del prepo, de la violencia. Y bueno, y lo malo del asunto, lo malo de este cuento, digamos, es que Marx pensó que, como buen señor del siglo XIX, ¿no es cierto?, que esto había quedado atrás en la historia y que esos procesos de brutal violencia se iban a temperar, y eso no sucedió. De hecho, el capitalismo tiene crisis cíclicas y sale de esas crisis cíclicas, como la crisis de 2008, por ejemplo, a través de estos procesos de retorno de la acumulación, denominada acumulación originaria, y que se repite cíclicamente, y estamos viviendo uno de esos ciclos, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos sirve a las feministas, por porque nos permite ver cómo, digamos, esta relación entre capitalismo y patriarcado anuda en nuestros cuerpos, anuda a través de la expropiación de nuestro trabajo, que de nuestro trabajo no pago, ese trabajo que produce fuerza de trabajo y que no se vende en el mercado. Sí, una, perdóname, pero este tema que fue como incorporado desde el feminismo, y sobre todo desde el feminismo materialista, a la mirada sobre el trabajo que traía el marxismo, ¿no? Y, a ver, lo que yo te diría es que lo que esta relectura de algunas categorías marxistas permite ver, digamos, cómo el trabajo de las mujeres es invisibilizado. De todas maneras, eso está en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Engels dice muy claramente que las mujeres son transformadas, digamos, en personas que no tienen otra cosa que vender que su sexo. Entonces le llama al matrimonio prostitución privada y a la prostitución pública prostitución pública, porque dice que lo que pasa es que esta expropiación y esta concentración de la riqueza en manos de los varones es lo que despoja a las mujeres de la capacidad de sostener su propia subsistencia, les quita esa capacidad y las convierte en mercancía a vender en el mercado matrimonial. Entonces es muy interesante el análisis que hace Engels y que después, bueno, es objeto de una serie de debates en los años 70 y que está siendo objeto de debate en este momento histórico también. Alguno de los debates también que se hacen en algunos diálogos feministas sobre el marxismo tienden a pensar el tema no solo de la reproducción de la economía a partir de la fuerza de trabajo convertida en mercancía, sino en todas las dimensiones que plantea la reproducción de la vida, ¿no? Exactamente. Digamos, a ver, hay una serie de cuestiones que, digamos, si bien hay en Engels muchísimas iluminaciones para pensar, también la tiene que pensar en ir retomando el hilo de algunas conversaciones, ¿no es cierto? Porque qué sé yo, una tiene que pensar, por ejemplo, en las intervenciones de Kollontai, ¿no? Cómo piensa ella la relación entre cuerpo y capitalismo, entre amor y capitalismo, entre pareja y capitalismo. Porque si no, digamos, pasa con el marxismo como pasa con las tradiciones que han sido muchas veces derrotadas. Se tiende a pensar en el marxismo de una manera estereotipada, identificándolo con una cierta versión economicista, digamos, mecanicista. Pero es, yo te diría, que yo vengo de esa tradición, eso es indudable, tendría que mentir mucho para disimularlo. Y por otra parte no tengo ninguna intención de disimularlo. Más somos bien hijas de la tradición. Exactamente, soy una hija de esa tradición. Aprendí a pensar y a ver el mundo desde esa tradición. Entonces, bueno, lo que me parece a mí interesante es como ir reconstruyendo tramas de diálogo, porque si no muchas veces pareciera que hay ideas que recién nacen. Y cuando una lee, cuando una lee en profundidad y con atención el origen de la familia, uno advierte todas las ideas, los matices que Engels elabora alrededor de este asunto. Y cuando una lee a Kollontai, por ejemplo, ¿no? Una saca de esa cantera de nuestra tradición muchas herramientas para pensar. Creo que lo que producen las materialistas francesas, por ejemplo, en los años 70, también tiene que ver con discutir con una determinada altura de la tradición marxista. No es casual que el materialismo, el feminismo materialista francófono sea de alguna manera hijo y antagonista del marxismo francés. Y bueno, y una de las cosas fundamentales que ellas aportan para pensar es todo lo que las mujeres producimos en relación al cuidado de la vida, ¿no? Esto que ahora se llama economía de cuidado y que, bueno, yo como buena vieja procedente de esa tradición tengo algunos reparos para pensar en esos términos, ¿no? Pero me parece que sí es verdaderamente iluminador pensar que no solamente se hace trabajo doméstico, sino que se hace un tipo de trabajo que es de reproducción de la vida, y es de reproducción de la vida después de hacer un trabajo que es el trabajo biológico de reproducción de la vida misma. Sí, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo aterrizando dos siglos después del nacimiento de Marx en estos días que estamos viviendo, cómo los estás sintiendo y qué presencia de nuevo del aporte de Marx al mirar la realidad, ¿no? Yo estaba leyendo recién, cuando venía para acá, releyendo en realidad el texto de Engels cuando decía de los dos aportes centrales que había hecho Marx, y refería a uno que tenía que ver con la historia moviéndose a partir de la lucha de clases. También analizaba el tema de la relación capital-trabajo en la construcción capitalista. ¿Qué nos aporta para esta lectura hoy de lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo? Por una parte, me parece que muestra con muchísima claridad un análisis marxista el grado en el cual el control del cuerpo de las mujeres ha sido un tema central para el capitalismo y para el patriarcado. No es casual que durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos, las mujeres no hayamos tenido capacidad de decisión autónoma sobre nuestros cuerpos. Esa es una primera cuestión, ¿no? Las empresas capitalistas controlan el cuerpo de las mujeres y toman decisiones sobre si les conviene, por qué razón, digamos, si les conviene, digamos, controlar las capacidades reproductivas de las mujeres. A muchas les hacen test de embarazo para no emplearlas, porque se supone que si tienen hijos van a incurrir en ausentismo u otro tipo de cuestiones, ¿no? Por una parte, creo que el marxismo permite ver esa relación entre cómo se van construyendo entre los trabajadores jerarquías en razón de la racialización y en razón de la corporalidad. O sea, las mujeres somos como fuerza de trabajo más baratas, entre comillas, que los varones. Por otra parte, digamos, el capital canibaliza nuestro trabajo doméstico porque es trabajo impago, digamos. Alguien tiene que hacer ese trabajo y bueno, y eso es lo que garantiza que al día siguiente, entre comillas, el trabajador abstracto se incorpore al trabajo, comido, bañado, dormido. ¿Quién hace ese trabajo? La mujer doméstica, digamos, ¿no? Que ahora somos trabajadoras de doble jornada, en realidad no somos trabajadoras domésticas, tenemos las jornadas más largas las mujeres, porque hacemos doble turno, digamos, en nuestro trabajo impago y pago, y en todo ese trabajo impago que se hace para sostener la vida y que tiene que ver además con el cuidado de los más vulnerables y los más frágiles, que están siempre a cargo de las mujeres. Eso es algo que se ha socializado muy escasamente y yo creo que es un aporte también del marxismo iluminar eso. Creo también que aporta para pensar la cuestión del aborto, ¿no? Que puede parecer que no tiene nada que ver, pero me parece que permite pensar la cuestión del derecho a decidir sobre el propio cuerpo como un derecho que no es un derecho burgués, digamos, un derecho civil, un derecho individual que implica concebir el cuerpo como propiedad individual. Entonces me parece que en muchos sentidos el marxismo aporta, ilumina, es una tradición además de una densidad conceptual y teórica enorme,